Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute. Hola, buenos días, bienvenidos a la Onda de Caño Roto, un nuevo programa de charlas entre amigas. Y hoy tenemos una canción que nos anima a viajar porque el tema de hoy es los viajes que hemos tenido, los que queremos hacer. Y para eso pues estamos entre amigas, como siempre, con Pilar. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estás? Pues, encantada de estar con vosotros. Un viernes más por aquí. Eli, buenos días. Buenos días, encantada también de compartir un viernes más, exponiendo todas nuestras ideas y con mucha alegría. Y seguir el programa. Muy bien, y con ganas de hablar, ¿verdad? Que luego comentamos temas variados. Por aquí tengo a una de las dos Toñis. Hola, Toñi, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí otro viernes más y compartir cosas nuevas. Muy bien. Nada más. Sí, entre amigas, comentando entre un poquito amigas. Nuestras vidas, nuestras experiencias y por ahí leyendo, haciendo sus apuntes, tenemos a la otra Toñi. Hola, buenos Toñi, días. Buenos días. Nada, yo estoy estupendamente y muy contenta de estar aquí otro día más y de estar con todas vosotras. Genial. Otras caras conocidas que ya no conocía. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Por eso el programa se llama Charlas entre Amigas, porque al final terminamos siendo todas amigas. Y a los mandos, allí tenemos a Marta. Buenos días, Marta. Buenos Hola, días. Marta. ¿Qué tal estáis? Hola. Comentando que los programas dan mucho de sí, que al final tenemos muchas cosas que contar y que ya el mes que viene tendremos el último de esta temporada. Y os saluda Merche, que ya me conocéis todas, me tenéis muy Hola, vista. Hola, Merche. Buenos días a todas. Buen día. Así que hablábamos hoy de viajes, sitios que hemos visitado, sitios que nos gustaría conocer, experiencias que hemos tenido. Y uno de los temas, precisamente, pues queríamos empezar por ahí, los viajes que hemos tenido, aquellos viajes que nos han dejado un recuerdo quizá más grato o más presente, por lo que sea. ¿Y quieres empezar, Pilar, a contándonos sí. algo de tus viajes? Sí, era la primera pregunta era que cuáles han sido los viajes que te traen mejores recuerdos. Entonces, yo fuera de España no he viajado, todo lo he hecho aquí en España. Y los viajes que mejores recuerdos me trae es a Campoamor, que es de la parte de Alicante, lo último de Alicante, dando ya a Murcia, porque allí es donde he veraneado pues ya 40 años, sí, casi. Toda la vida, toda la vida. Y también mis mejores recuerdos es Murcia. Murcia porque, bueno, mi marido era de Murcia y siempre hemos estado pues por la parte esa, por la familia de él y todo. Pero lo mejor de mi vida ha sido en la zona esa, Campoamor y Murcia. Me casé en Murcia, mi hija la bautizamos en la parte en Campoamor y todo. Ya te digo que lo mejor de mi vida ha sido en la zona esa. O sea, que ya no solo vacaciones, sino que tienes una implicación personal, sí. Fíjate, la boda y demás, sí, acontecimientos sí, familiares. De casarme en Murcia, ya te digo que toda la familia de Pedro es de allí, él también, pero aparte de eso es que todo lo importante ha sido allí, el casarme allí, que yo no tengo nada que ver, porque yo vivo en Madrid desde los 9 años, yo soy manchega de Puerto Llano, pero para mí Murcia es como un trocito mío. Le pasa lo mismo a mi hija, que ella no es murciana y es como si fuera murciana. Le digo que he vivido las procesiones, todo lo importante, el bautizo de mi hija, el casarme, que me podía haber casado aquí, y entonces todo lo bueno pues siempre lo relaciono con la zona aquella. Muy bien. ¿Y este año te vas para allá también? Sí, me voy. Me voy sola, porque mi hija tiene que trabajar y bueno, ya tengo el billete de tren y todo. Allí en Campoamor pues no hay estación, entonces voy en el AVE de aquí a Albacete y en Albacete cojo el Intercity hasta Balsica, y en Balsica, que está a 25-30 kilómetros de Campoamor, pues me imagino que irá algún sobrino a buscarme o alguna hija, alguna amiga de mi hija, que ella tiene amigas desde que era pequeña, o algún amigo, dice, tú no te preocupes, porque claro, siempre los viajes los hago en coche con ella. Claro. Y entonces, pues sí, me iré. No sé si ella llegará algún fin de semana, porque hace 3 años, cerca, bueno, el tercer verano, también me fui sola y ella me daba la sorpresa algún fin de semana de llegar. O sea, que mi vida es la zona aquella. Sí, sí, la tienes muy vinculada, ¿no?, a tu persona y te trae muchos recuerdos. Sí, y es cuando veo a la familia de Pedro, porque... Claro. Aunque ellos viven en Murcia y esto es de Alicante, pero todos, muchísimos veranean allí, cada uno en su casa, pero veranean allí y entonces los puedo ver. O en acontecimientos importantes, si hay una boda, hay una comunión, que entonces sí, me hago el viaje directamente a Murcia. Pero si no, ya te digo que mi vida se centra, lo importante, en aquella zona. Uh-huh. Una zona muy bonita, ¿no? Sí. Pero para mí son vivencias muy bonitas. Claro, claro, claro. ¿Cuánto tardas en llegar? Bueno, pues en coche 4 horas, ah. 4 horas, y porque hace una parada, ¿sabes? Digo, pues hija, por lo menos hace una, porque ella coge pom, pom, pom, 4 horas a Murcia, o cerca de 4 horas, y después de Murcia a Campoamor, otra media hora más, como es toda autovía, uh-huh. Unas 4 horas y media, lo que es de Madrid a Campoamor, a Murcia 4. Uh-huh. Bueno, pues se hace bien, ¿no? En tren, me imagino, porque cojo el AVE a las 10 menos 10. Es que siempre, cuando he hecho ese viaje alguna vez en tren, poco, porque siempre he ido en coche, pues iba directo, Murcia-Balsicas. Pero este año, yo no sé, como el AVE no llega a Murcia todavía, que es lo que ellos quieren que llegue, pues es la primera vez que lo voy a hacer combinado. O sea, de aquí a... Salgo a las 10 menos 10 de Atocha, llego a las 11 y 20, que está muy bien, Albacete. Tengo que estar, nada, 20, 25 minutos y entonces ya coger el otro. Muy bien, gracias Pilar. Pues Eli, cuéntanos, viajes que tengas buenos recuerdos. Bueno, yo tengo recuerdos de casi toda mi vida, pero muy, muy especiales tengo mi infancia, que con mi mami... Hemos recorrido más que todo mi país, Bolivia, y casi fuera no salía hasta allá, después ya. Pero sí, los viajes que realizábamos con mi mami era, me acuerdo muy bien a un pueblo de mi abuela, que ella tenía una finca ahí y con mucha fruta. Entonces, como yo era una chica muy inquieta desde muy pequeña, aprendí a subir a los árboles para coger la fruta y me daba ese lujo de morder uno y decir, este me gusta, este no me gusta, que ahora me arrepiento mucho. ¿Seleccionaba? Sí, seleccionaba, y luego me gustaba mucho cuando festejaban los carnavales ahí en el pueblo. Entonces había una especie no sé, aquí como comparsas que llamamos allá, sí. Y la gente de los vecinos iban echándoles con los melocotones, que llaman, pero sin madurar, que eran verdes todavía. Y ay, yo digo, eso debí lastimar bastante, pero iban con sus grupos musicales. Y yo tenía un hermanito que tendría unos meses, lo dejaba al cuidado de una viejita que había ahí vecina, y me iba atrás la comparsa bailando junto a mi hermana, y mi hermana que lloraba, y yo que siempre me gustó la música y bailar. Sí. De ahí ya también mi papá era contador, y entonces trabajaba era contador de una empresa de minas. ¿Contador? Sería como lo que llamamos aquí contable, que lleva contable, la contabilidad, exacto, el dinero. Exacto, eso. Entonces, él iba a pagar sueldos a distintas minas y siempre nos llevaba. Y ahí también eran unas experiencias muy bonitas, que la gente muy amable, que nos daban ese cariño y unos platos de comida muy agradable. Y siempre yo era la que iba a descubrir qué había en esos lugares. Y me he metido en unos problemas. Una de esas, me fui a las minas, ¿no?, de los minerales, que son montañas de tierra. Me fui ahí hasta una orilla y no me di cuenta de que al otro lado era como, digamos, parecía una montaña dura, pero no era de tierra suave. Y de ahí tuve una caída que casi no cuento, y mi madre casi se muere con el susto, y mi papá también. Claro. Pero sí, viajé bastante en Bolivia. ¿Cómo es Bolivia, Eli? Bolivia tiene lugares muy hermosos también. Tenemos climas de fuerte, el calor es muy fuerte, y hay lugares que también el frío es fuerte. Por decirles, al sur es muy frío. Hay no sé si han escuchado, la ciudad de Uyuni, donde hay es como un mar de sal. Sal pura, ves tú, y es todo blanco, y es sal. Sal ahí. Y eso era también, es muy conocido por los turistas, hay mucho turismo. Luego tenemos en el oriente, que hace un calor, y la gente anda más holgadita también. Y luego tenemos el altiplano, que es frío también, que la gente anda. Yo, por ejemplo, pertenezco al altiplano. Mi ciudad es La Paz, donde está la sede de gobierno, que es una ciudad muy bonita también. Y tiene lugares muy lindos también para conocer. Bolivia sí es visitado bastante por turismo. Uh-huh. Y más que todo también hay mucho turista español que van a Uyuni precisamente. Y luego hay también otros, lo que yo viajé fue bastante lugares donde había estas minas. Porque como mi papá era así, entonces nos llevaban. Y he conocido muchos lugares bonitos. He conocido cómo funciona la mina, esos andariveles y no sé qué, y lo que sacaban los mineros, el metal. Sí. Como siempre he sido curiosa, entonces he tenido oportunidades. ¿Y el paisaje es selvático? El paisaje es igual, como te digo, en el oriente hay mucho verde, ¿sí? Hay mucho verde. Luego tenemos una ciudad, Cochabamba, que es templadito, ni frío ni caliente, y es un jardín de Bolivia, porque hay las flores, es muy bonito Cochabamba. Y La Paz, tenemos el Alto La Paz y la Hollada, que decimos. Entonces tú llegas en vuelo y ves todo el Alto, es una ciudad grande, y luego La Paz, siempre donde está la sede, ves, y está ubicado como en un hoyo. Pero ahí es una ciudad también grande. Y en esa ciudad hay frío, calor. Vas en La Paz, el centro, digamos, es frío. Vas un poco más abajo, a la zona sur, que llamamos, ya es caliente. En la misma ciudad. Puede llover aquí y aquí puede estar haciendo sol. Sí, la ciudad donde estoy. O sea, muy marcado por la climatología. Sí, todo el paisaje. Pero en general Bolivia es muy bonita. Es un país muy solidario. Somos de cariño. Sí. Al menos mi familia, siempre mi madre, mi abuela nos decía, siempre aumenten una patata o una agua a la sopa, porque puede llegar alguien, y siempre hay que dar, siempre. Entonces nosotros siempre hemos hecho eso. Eli, qué bonito debe ser tu país, nos quedaremos con ganas de conocerlo. Y iremos a conocerlo, no nos quedaremos con las ganas, quiero decirlo. Tenemos pendiente. Ahora sí, tenemos pendiente un viaje a Bolivia. Claro. Y yo voy a ser guía. Sí, claro que sí. Y tenemos por aquí a Toñi, que nos va a contar también. Toñi, cuéntanos cuáles son los viajes que mejores recuerdos te han dejado, lugares, sitios. Pues sí, la verdad es que los de mi niñez. Sí. Porque realmente en la temporada de invierno siempre me iba al pueblo de mi madre y pasaba allí meses. ¿Qué pueblo era? ¿Qué pueblo? Camuñas, de la provincia de Toledo. Ah, en Toledo. Pero está rayando como que es el penúltimo pueblo perteneciente a la provincia de Toledo. Está rayando con Ciudad Real. Sí. Y la verdad, pues sí, me traí muchos recuerdos, porque bien o nos íbamos a la huerta, sí, cuando estaba la vendimia, o íbamos a las lagunas de Villafranca, y la verdad es que es me tira a mí mucho la vida de lo que es de la vida de pueblo. Sí. Sí, me gusta mucho. ¿Y ya no has vuelto a visitar esa zona? ¿O si la sigues visitando? Sí, sí. Ahora realmente es cuando... Sí, mucho, muy a menudo. Lo que pasa es que ahora con esto del coronavirus, pues no he podido, llevo 2 años sin ir, sí. Sobre todo por las fiestas del Corpus. Sí, porque allí se celebran, ¿no? Sí, en Toledo, con muy, por sí, todo lo alto. Por todo lo alto. Y bueno, lo que pasa es que cuando... Dios quiera que pase mucho tiempo, pero cuando falte la poquita ya familia que tengo, las primas, porque no lo mismo, ya son primas ya que pasan a otra generación. Sí. Entonces, pero bueno, hay que aprovechar y disfrutar hasta que se pueda. Claro que sí. Y luego también unos recuerdos que tengo maravillosos son de... Empecé a ir con 7 años, le llamaban las colonias de los Jerónimos, la iglesia de los Jerónimos, sí. Que yo iba a la catequesis y todos los veranos, en el mes de agosto, 25 días, pues íbamos a, nos llevaban pagado por eso, por los Jerónimos, sí, por era todo, era todo gratis, sí. A Noja, uh-huh. Recuerdo que salíamos por la noche, viajábamos de noche, cogíamos el tren en la Estación del Norte y llegábamos allí a Santander pues como a las 8 de la mañana, sí. Nos tenían, íbamos lo que es todo chicas, no nos revolvían. Y nos tenían en la cafetería allí de allí de la estación, nos tenían el desayuno preparado, desayunábamos, pasábamos como quien dice allí toda la mañana, cogíamos un autocar hasta Noja. Sí. Y tú disfrutabas ese viaje, ¿no? ¿Eh? Que disfrutabas del viaje, aunque fuera sí. En varias etapas, como ibas con tus compañeras. Sí, sí. Podíamos llevar la falda que quisiéramos, pero siempre recuerdo que teníamos que llevar blusa blanca con un bolsillito y con las iniciales... Ajá. Grabadas. Ah, sí. No era para llevar el tabaco en el bolsillito. No lo sé si en aquella época existiría, pero no, eran las iniciales por... Bueno, toda la ropa la teníamos que llevar grabada, ¿eh? Sí, sí. Porque cuando echábamos la ropa a lavar, luego nos la devolvían y nos llamaban por las iniciales. Claro, así tenían todo identificado a quién le correspondía. ¿Y qué hacíais en Noja? Teníamos todo, ¿cómo se dice? Programado. Por la mañana playa, nos ponían, seríamos como unos 6 grupos, de 2 en 2 ya nos ponían, nos asignaban compañeras, entrábamos como de 2 grupos, salíamos... Y estábamos un rato dentro del agua. Lo que recuerdo perfectamente es la costumbre que tenían, porque si tú estás esperando a meterte en algo, empieza, qué frío, no te metes. Entonces lo que hacían era cogernos de la una mano aquí, en la barbilla, otra atrás, así. Sí, la cabeza. Y nos metían el chapuzón. Y ya se te quitaba todo. No había proceso de acercamiento, ¿no? Era inmersión. Efectivamente. Y luego recuerdo que el viaje, el camino de la playa a la casa, había unos prados. Allí teníamos un prado maravilloso. Y vamos, lo que teníamos era todas las moreras del camino de la playa. Allí íbamos cogiendo todas las moras. Sí. Llegábamos para entrar en el comedor, comer. Luego, durante esos 25 días, hacíamos unas excursiones. Sí. Recuerdo que visitábamos Laredo, uh-huh, Santoña. Estuvimos, recuerdo, Bilbao, pero en aquellos tiempos, el recuerdo que yo tengo de Bilbao era muy gris. Sí, sí, mucha chimenea, sí, muy gris. Ese es hoy día no sé, no creo, ya no es, ha cambiado mucho. Sí. Pero el recuerdo que tengo de allí, sin embargo, de Laredo, Santoña, unas playas maravillosas. Sí, te quedabas con estuve, la playa. Estuve desde los 7 años a los 14 yendo. Todos los años. Todos los años. Uh-huh. A ver, ahí fui yo una privilegiada, uh-huh, porque no todas las chicas iban todos los años. Claro. Era sorteo. Claro. Pero como mi madre, vivíamos en una portería. Sí. Y en el primer piso vivía dos hermanas, una de ellas era enfermera, doctora. Entonces, por ser la hija de la portera, sí, y más como yo estuve siempre malita, uh-huh, bastante malita de siempre, sí, ella era la que me pinchaba, incluso enseñó a mi madre a pincharme cuando ella no podía porque tenía urgencias. Uh-huh. Entonces, hay como quien dice, siempre yo todos los años iba. ¡Qué suerte! Entonces, ¿te vino bien el haber tenido esos problemillas? ¿Tuvo alguna ventaja? Sí, sí. Muy bien. Y ya digo, son recuerdos de mi niñez muy buenos. Qué buenos sí, esos recuerdos. Sí. Qué buenos y qué bonitos. Y Toñi, cuéntanos, tú que te has traído aquí todo documentado, cuéntanos tus viajes. Acércate el micro. Sí, no puedo más. No, el micro. He viajado mucho a partir de quedarme viuda, porque antes con tanto niño pues no salíamos más que como mucho al pueblo a veranear y ya está. Entonces, después ya he estado yendo a muchos viajes del Inserso, pero eso no los voy a contar. Sí. Pero luego he hecho viajes particulares y por la Comunidad de Madrid, y he estado pues estuve en París, desde París fuimos a los Países Bajos. Sí. Y en los países es muy bonito porque tiene lo que es los Países Bajos en sí, se llaman bajos porque están por debajo del mar. Y entonces, claro, se les metía todo el agua del mar dentro. Sí. Entonces hicieron como una especie de barrera para que no se les metiera el agua. Pero ¿qué pasa? Que cuando llovía mucho, tenían muchas acequias, porque es un país verde, verde, verde, verde, tenían muchas acequias, se llenaban las acequias y desaguaban allí. No tenían dónde desaguar porque estaba cerrado al mar. Entonces lo que hicieron es que hicieron otra barrera más adelante y dejaron entre medias de las dos barreras un trozo. Entonces cuando ya se llenaban mucho las acequias que tenían y abrían la primera barrera por unas esclusas que tenían y salía el agua al centro ese que habían dejado. Y luego cuando venía la marea baja, abrían las esclusas de la parte de fuera y ese agua se iba al mar. Así es como consiguieron que no se inundara. Sí. Porque claro, al estar por debajo del mar, pues es que estaba inundada siempre. Sí. Y de momento, pues así sigue. No sé si pasará como que llegará un momento que también se les estropea, no lo sé. ¿Y qué recuerdos tienes tú de esas zonas? Después otro viaje que hice fue a Centro Europa. Ah. En Centro Europa estuve en Praga. Praga es muy bonito, es una ciudad, para mí como de cuento de los hermanos Green o algo así. Es un país muy bonito, como de cuento, vamos. Tiene un puente muy grande, grandísimo, que le llaman el Puente Carlos, porque lo fundó un rey que se llamaba Carlos. Y tiene, pues, no, luego estuvimos ya, después de ahí, pertenece a Checoslovaquia. Sí. Pero en el año 93 se separaron y se quedó checos, que son los de Praga, y Eslovaquia, que se independizó. Sí. En Eslovaquia también estuve, pero es una ciudad muy chiquitita, que no tiene casi nada que contar. Luego después pasamos a Budapest. Sí. Y Budapest se llama Budapest porque está dividida en dos, como si fueran dos barrios. Sí. Están separados por el río Danubio. Entonces, la parte alta se llama Buda y la otra parte Pest. Y al unirse, pues formaron Budapest. Entonces, pues ya luego de ahí pasamos, tengo mucho, pero no voy a contarlo todo. De ahí pasamos a Viena, sí, que Viena es una ciudad muy monumental, sí, con unas avenidas grandísimas, con unos edificios de mucho lujo, sí, porque no en vano fue fundada por el marido de Sisi, que ahora no me acuerdo cómo se llama, sí, y era pues muy, muy monumental. Sí. ¿Y te recorrías todos los monumentos? ¿Te pegabas pateos? Sí, sí, vimos muchos monumentos. Lo que más es la ópera de Viena, sí, ¿la visitaste? Que allí estuvo Ramona, que fue con nosotros, ah, que es lo que te decía, y como canta muy bien, sí, pues le preguntó a la monitora que llevábamos, sí, que si podía cantar ella allí, no en el escenario, donde las butacas, que es lo que estábamos viendo, nos enseñó el palco donde sí iban a la ópera, eso. Ah. Y entonces cantó, y cantó tan bien, y sonó tan bien, ¿sí?, que había otro grupo de otras personas que no eran extranjeros, o eran, bueno, extranjeros éramos nosotros, sí, todos éramos extranjeros. Claro, claro. Y cantó tan bien que todos lo aplaudieron. Fíjate. O sea, tuvisteis espectáculo. Tiene una sonoridad muy buena. Sí. Y entonces, aunque canta bien, pero allí es que fue de miedo, de verdad, de cómo cantó. Qué bueno. Bueno, lo pasamos muy bien. Sí. Luego estuvimos visitando el Palacio de Invierno, que está en la ciudad de Sisi, sí, y el de verano, que está ya a las afueras, tiene unos jardines preciosos, preciosos. El palacio también es muy monumental, y ya no os cuento más, porque si os cuento más viajes, no acabo en todo el día, porque he estado en Italia, toda Italia, sí, y luego cuando llegue otra pregunta ya contaré algo de allí. Sí. Y luego yo, lo que tengo mucho recuerdo, que ella me ha recordado mucho, porque yo he pasado 40 años yendo a veranear a Torrevieja, sí, que está al ladito. Sí, sí. Lo que pasa es que Torrevieja ahora ya no es Torrevieja lo que era. De todas formas. Yo cuando fui hace 40 años, allí podías dejar todo en la... Yo tenía un bungalow y tenía un patio grande, pero ya sabes cómo son allí las celosías, bajitas, y haciendo... blancas, bueno, pues claro, podía entrar quien fuera. Pues yo allí dejaba todo, me dejaba la ropa tendida, y cuando volvíamos, nos sentábamos después de comer. En vez de tumbarnos en la cama, nos poníamos unas tumbonas allí fuera, y allí pues o leíamos o dormíamos o lo que fuera. Y no tenías preocupación de nada. Ahora tienes que estar como una cárcel. Porque a mí me entraron dos veces. Una de las veces me tiraron la puerta y me tiraron motos. Robadas, claro. Sí. Y cuando fue mi hijo y mi nuera, allí se encontraron con el pastel. Sí. Lo denunciaron, se llevaron a la Guardia Civil las motos, pero allí dejaron la casa tan empantanada. No, claro, se llevaron más que una bombona de butano, fíjate. Oh. Nada más lo tenían por de garaje para, sí, para almacenar. Eso. Y la segunda vez me rompieron la reja, me la arrancaron, los cristales, todo lo rompieron, se llevaron lo que les dio la gana, poco, porque yo desde luego allí no tenía cosas de mucho valor, por eso. Y tuve que coger y ya, cansada, otra vez fuimos y nos encontramos jeringas. Jeringas con su, bueno, con todo el ese para, sí, para pincharse. Porque yo tenía la llave de paso del agua, tenía un grifo en el patio para regar. Y entonces tenían allí el agua, tenían todo, y eso nos encontramos. Entonces ya me cansé y le subí las paredes 2 metros. O sea que ya estábamos allí metidas como ya en una cárcel. Y yo ya dije, mira, yo, claro, ya no puedo aguantar más, y lo vendí. Claro, ya lo no vendí era porque ya no, disfrutar de ello como habías disfrutado antes. Claro, yo iba con mis amigas, iba con mis hijos ya no querían ir. Claro. Mis amigas tampoco, porque teníamos la playa bastante lejos. Y mi hermana también tampoco decía que ella sí iba, pero no bajaba a la playa. Uh-huh. Y yo para ir y no bajar a la playa, pues como que no. Claro. Y entonces, pues lo vendí. Y bueno, ahí pero tengo eso, muy buenos recuerdos. Claro, claro, todos los años que has estado allí viajando. 40 años, me lo he recordado ya, digo, pues estuve 40 años yendo. Sí, sí, sí, jolín. Muchos años y muchos viajes, Toñi. Sí, bueno, y he estado también en todo Italia, pero bueno, sí, eso es para otra historia. Bueno, nos vas contando ahora. Tenemos también a unos audios de Asun, que nos contaba también algunos de sus viajes. Sí, vamos a ponerlos. Hola, Merche. Bueno, de los viajes, recuerda uno de cada sitio un poquito. Nosotros, mi esposo y yo, hemos viajado por España bastante. Te diría Galicia, Asturias, Santander, el País Vasco, digamos Andalucía, toda la parte de Sevilla, de Cádiz, Murcia, Alicante, también hemos hecho otros viajes interiores y fuera de España hemos viajado en barco, en avión, en moto, en coche, en autocar, en tren. Bueno, en todos los sitios siempre hay algo muy bonito que ver. En Santander hay muchas cosas preciosas, en Asturias también. En Cádiz las playas son maravillosas y los pescaditos deliciosos. El segundo audio. Contando cosas, Asun. Fuera de España, Roma, Florencia, Nápoles, Mónaco, Túnez y también en España, Tenerife, Mallorca, Menorca, Cartagena, Granada, Jaén, bueno, te diría tantos sitios. Fuera de España, una de las cosas que más me gustó fue Roma. Me pareció todo precioso. Florencia tiene cosas divinas. Y bueno, pues el viajar en barco, dormir de noche, eso fue una experiencia nueva que también fue muy agradable. Venga, un beso. Hola. Nos contabas un recorrido por toda España y por parte del extranjero, que ha viajado en un montón de sitios. Y fíjate, se acordaba de todos ellos y nos iba a ir recordando diferentes ciudades. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez apagallas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí. Bueno, con tanto viaje, o aunque no hayamos viajado mucho, seguro que tenemos anécdotas que contar o alguna cosa así un poquito especial que recordemos de algún viaje, de algún momento, de algún lugar. Pilar, ¿tienes alguna anécdota que contarnos? Sí. Mi hermano, el pequeño, el que va detrás de mí, entonces como hacía la mili, le tocó hacer la mili en Melilla. Sí. Y ese año mi padre dice que este verano nos vamos a Melilla. Sí. Entonces nos fuimos la novia de mi hermano, mis padres y yo, de aquí a Málaga en tren. Y en Málaga teníamos que coger un barco. Ceuta está más cerca, Melilla está más retirado. Bueno, pues el barco ese te tirabas toda la noche de viaje. Sí. Yo me tiré todo el viaje mareada, porque era verano, pero estaba el agua un poquillo revuelta. Mira, toda la noche con ganas de vomitar. Tú no veas qué sensación de viaje. Fíjate que teníamos como un camarote para poder dormir y yo allí ni me daba el aire, ni me daban nada, y entonces había unas tumbonas en la parte del barco. Yo me tiré toda la noche allí, mira, toda la noche mareada, que no veas qué viaje más malo hice. Después tengo el recuerdo del primer viaje que hice en avión. Sí. Bueno, la distancia era corta, porque yo el avión lo he cogido para ir al aeropuerto de Alicante o al aeropuerto de San Javier, que es el de Murcia. Y es que como Pedro llevaba una empresa de Murcia, pues él a lo mejor tenía que ir a algunas convenciones o algo, me llamaba, anda, pues vente. Y nunca había subido en avión. Entonces, pues el primer viaje que hago en avión, él me lleva al aeropuerto de Alicante y yo me vengo sola para Madrid, porque tenía que trabajar y él tenía que trabajar allí. Pues me toca uno al lado, un señor de mediana edad, que además el tiempo, mira por dónde nos pilló una tormenta, ¿sabes? Fíjate que el viaje era corto, porque de esto, bueno, pero yo era mi primer viaje, el otro allí a mi lado. Uy, qué viaje más malo, qué viaje más malo, ahora se mueve el avión, ahora no sé qué, mire, y yo. Animando. Qué angustia, qué recuerdo tengo más malo del viaje ese. Ya viaje. Ahora cuando llegamos a Madrid ya verás cuando para el aterrizaje. Digo, pero madre mía, digo yo, a ver si termina ya esto de una vez, pero bueno, no pasó nada. Al pero final, se te hizo eterno. El viaje, eso. Y después de recuerdos en coche, es que casi todos los viajes lo he hecho en coche, pues recuerdo alguna avería de quedarte en la carretera y entonces, yo no tenía la niña, pero teníamos un perro. Sí. Entonces, claro, viajas con un perro y el equipaje, te quedas en una autovía, pues tengo el recuerdo en un pueblo, no sé si fue en La Roda o algo, que ya veníamos para Madrid, nos quedamos allí. Sí. Un tren no puedes cogerlo porque ahora ya está todo como más preparado, pero entonces no te dejaban pasar a un perro y todo eso. Claro. Pues mira, qué viaje, todo el día estuvimos hasta que ya consiguieron arreglarle el coche y todo eso. Esos son los recuerdos que tengo así de anécdotas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muy bien esas anécdotas, Eli. ¿Tú recuerdas alguna en concreto? Bueno, yo tengo una anécdota de cuando tendría unos 12 años. Allá hay unos camiones que no son cubiertos la parte de arriba, ¿no? Sí. Entonces yo de curiosa o de traviesa, era de una amiga de mi mami que tenía su hacienda, su don frutales, y ella sacaba fruta a la ciudad, del pueblo a la ciudad. ¿Sí? Entonces, cuando llegó a la ciudad, llegó a la casa y dice, ¿no quieres que la lleve a él y cómo está de vacaciones? Y yo, sí, bueno. Deseando. Y me voy. Y nos vamos en un camión vacío. Estuvimos 2 días ahí en el pueblo mientras llenen el camión de la fruta. Y bueno, llegado el momento de retornar, dice la mamá de la amiga, dice, ay, yo también voy a ir a la ciudad. Entonces ya no había sitio en la cabina, digamos, para mí. Y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Pero la niña, decía, ¿la niña dónde va a ir? No, le digo yo, no, yo me acomodo ahí arriba, le digo, porque no quería ir sola, querían mandarme en un bus sola, y yo no tenía miedo, entonces digo, sí. Me voy ahí arriba, pero estaba que reventaba de fruta, ¿no? Y bueno, me ponen ahí una colchoneta y me acomodan, tampoco me dejan así, sí. Pero ¿qué pasó? De que yo al ver las mandarinas eran, tin, tin, tin. Empezaste a comer. Ay, ¿qué les digo? Casi muero porque empecé. Te pusiste mala. Y era un camino, allá es Los Yungas, es el lugar que era el pueblo, ¿no? Sí. Y es así. No sé si alguna vez han escuchado la carretera de la muerte. No, es no una carretera que es así, llena de curvas, uh-huh. Y la llanta del coche va al aire, así. Va girando y queda al aire. Madre mía. Y bajo son unos abismos. Y solamente es vapor y vapor que ves. Ajá. Y es la carretera y es famosa. Y tú en el camión con las mandarinas, por esa carretera. Con las mandarinas. Y yo veía ahí bajo cómo daba curvas el camión y yo... Ah, no. Ese viaje fue para decir nunca más digas voy donde no conozco. Pero has seguido comiendo mandarinas. Claro, es mi vicio, pero me sentaron de mal, claro. Que llegué directo al hospital. Porque mal. Y más con la tensión de que yo me sujetaba aquí porque veía de ahí. Y estaba ahí del arriba. Precipicio. Y mi madre se enojó con la amiga, le dijo, ¿cómo? ¿Cómo va? No, pero es que yo les dije, no, yo me voy ahí porque ellas querían mandarme en flot. Sí. Yo dije, no voy sola. Sí. Pero eso sí que me marcó para siempre. Y dije, no, claro. Nunca más. Porque la gente a veces viaja ahí encima la fruta, pero yo era pequeña. Ya, y peligroso. Luego... Otra anécdota que tengo ya cuando ya casada era que mi cuñado es militar, entonces conozco todo Bolivia, conozco a causa de eso, a los cuarteles que íbamos donde lo destinaban a él. Sí. Y una de esas se me ocurre viajar, el primer viaje de mi hijo mayor cuando tenía 9 meses. Entonces digo, voy. Bueno, llego todo muy bien en el bus, llego bien, pero lo que no había tomado en cuenta que era, llegando a la ciudad, había que tomar otra movilidad para llegar al cuartel ese, que era en un pueblo. Entonces yo llego a las 7 de la mañana, llego a la ciudad y luego digo, y todo esto por dar sorpresa a mi hermana y no avisar que estoy yendo. Sí. Bueno, pregunto de dónde tomo la movilidad para que me lleve al pueblo. Y me dicen, no sale todos los días. Son 2 veces a la semana que sale. Y no. Ay, digo, ¿y ahora qué hago? Y mi hijo ya de hambre. ¿no? Y ahora, ¿qué hago? Digo, y me dice un señor que estaba ahí, me dice, pero si se apura, puede alcanzar la camioneta de la panadería, que siempre lleva harina. Entonces, ahí le puede, lleva pasajeros hay veces. Me dice, si se apura, vaya a tal lugar, coja un taxi, me dice, y vaya a tal lugar y de ahí toma. Bueno, y me dijo, ya 9 meses tenía, yo con mi maleta, mi bolsón y todo. Ay. Y bueno, llego al lugar y no había la tal camioneta. Entonces, pregunto ahí a una señora que estaba con una venta ahí, y me dice, sí, viene, espera nomás, señora, espera. Y le digo, ¿y dónde puedo comprar agua hervida o algo porque para hacerle la leche a mí? Ay, me dice eso, pero te queda lejos, ¿qué vas a ir con el niño? Me dice, yo tengo aquí, tenía un refresco. Y yo nunca le había dado un refresco a mi hijo. Le digo, ya no importa, le digo, ya lo distraigo, le di ya el refresco. Y bueno, con eso ya un poco se calmó mi hijo. Sí. Llega a la camioneta y ya había ahí unas cholitas que son las mujeres de pueblo de mi país. Entonces sí. Les digo, por favor, ¿me pueden hacer un espacio? Les digo, ay, no, me dice, con nosotros sentadas vamos, me dice, no podemos ir paradas. Y va, por favor, le digo, estoy yendo al cuartel. Uh-huh. Ay, dice, ya, bueno, también me hacen el espacio. Y yo veía que comían en unos tuppers, una era como la pasta que decimos así, medio amarillo, algo así, pero mira, que yo soy de allá, pero no conocía muy bien. Sí. Bueno, comía eso. Y yo también ya de hambre, porque te estoy contando, de 7 de la mañana, casi 11 de la mañana que estaba saliendo. Bueno, sí. Y mi hijo ya, que era un chico que comía, empieza a llorar de hambre. Y una de ellas dice, le daremos, está antojándose, le daremos. Sí. ¿Para qué diría? Mi hijo agarró como esos niños que están pam, pam, con la manito, era la cara todo amarilla y bueno, comió eso y con eso ya. Sí. Llegamos 1 de la tarde al cuartel, donde pregunto yo dónde estaba. Por entonces mi cuñado era teniente todavía. Uh-huh. Entonces lo hago buscar a él y justamente mi hermana estaba ahí. Uh-huh. Cuando sale y me ve y lo ve a mi hijo con su cara toda amarilla y todo. Ay, dice, Dios mío, ¿cómo no puedes avisar para que te mandemos? Oh, ya casi un poco más y me dan la golpe. Sí, te regañaron. Bueno, llegamos todo ya, bañamos todo ya. Y ya empieza a ser un ventarrón de aquellos que con decir de que 2 soldados... me tuvieron que agarrar de aquí, otro soldado llevarlo a mi niño para llegar a la casa donde vivía mi hermana. Porque te llevaba el aire. ¡Ay, terrible! Bueno, llegamos, ya, nos echamos, y me doy un baño y nos echamos a descansar. Mi hijo acaso durmió toda la noche, era Al día siguiente, no, hermana, me voy. Pueden creer que al día siguiente maletita hecha, ni siquiera otra vez retornar. Pero, ¿no te quedaste ni un día? Ni un día, porque fue un viaje de horrible que hice, pero me costó que todo mundo me llame la atención y me digan que cómo mi madre casi se muere de saber que lo llevé así, que ese niño lloraba de hambre. Y que ¿y yo le diste también, Coca-Cola? No, casi. Esa fue una anécdota muy bonita con mi hijo. Con mi hijo, y luego sí, viajamos bastante con mis hijos, que nos gustaba ir a conocer lugares. Conocemos mucho, mucho de Bolivia. Uh-huh. Y otro viaje que hice fue también a la Argentina, uh-huh. Donde fui con mi hijo menor. Lo pasamos muy bien, muy bien. Pero también casi sufrimos un engaño. Casi, pero yo soy de las que no soy muy creyente de cualquier cosa que me dicen, más bien eso nos salvó. Es que nosotros reservamos un hotel allá. Llegando al lugar que nos indicaron para que nos recojan y nos lleven al hotel, esperando nosotros ahí, mi hijo tenía unos 16 años, mi hijo menor. Entonces me dice, ay, mami, me dice, ¿y si tomamos un taxi y damos el nombre del hotel? Yo le digo, no, ten paciencia, ya nos recogen, ya nos recogen. Y yo vi que había un hombre que hacia el frente estaba todo el rato que nosotros esperábamos, el hombre estaba ahí. Uh-huh. Y bueno, y se acerca una mujer y hablan con la mujer y luego pasa un momento y la mujer viene hacia nosotros y nos dice, ¿están esperando para algún hotel? Y nosotros le decimos, sí, era un hotel, ay, no sé qué era, La Verbenita, algo así, un nombre. Uh-huh. Y sí, le decimos, pero hace rato ya que les estamos esperando allá. Uh-huh. Pero no, nos dijeron aquí, le digo, había un letrero ahí, que como la parada del bus, más o menos ahí. Uh-huh. No, le digo, es aquí. No, me dice, estamos allá. Uh-huh. Y mi hijo dice, ve, ya alza las maletas y sí, ya vamos. No, le digo, espera. ¿En qué hotel me dice usted? Le digo. Y me dice, pero usted, ¿de qué hotel me dijo? Yo no le escuché bien. Y le doy otro nombre. Sí. Ah, sí, sí, me dice, ese hotel, sí. Ya. Le estamos. No, le dije, va a disculpar, le dijo, pero viene un pariente a recogernos y justamente con él vamos a llegar al hotel que ya hemos reservado. No se preocupe, le dije, así. Sí. Y me dice, pero entonces, el tiempo que hemos tardado, tiene que darnos por lo menos, y era en pesos, no sé cuánto, por decirte 20 euros, 30 euros, pero quería que yo le pague el tiempo que habían perdido ellos esperando ahí. Sí. Le dije, llegando al hotel, voy a arreglar eso. A usted yo no puedo darle un centavo. Entonces, llegando al hotel, yo arreglo eso. No se preocupe, le dije así. Uh-huh. Y la mujer me dijo una palabrota de esas. Ya, no le gustó. Y luego al hombre le hizo así y se fueron. Y mira, si yo caía en eso, ¿dónde nos íbamos? Claro, estuviste ahí muy avispada. Sí, sí, sí. Así que soy policía también. Claro, en otros años, como no había los teléfonos móviles, no había, que podías contactar, pues, no había, para avisar y demás. No, bueno, pues no, el tema de los viajes nos está dando mucho tiempo y nos estamos enrollando un montón. Toñi, cuéntanos, anécdotas de tus viajes. Anécdotas de mi viaje, pues bueno, buenas y malas, como yo creo que es lo en suyo. En todo, claro. Por empezar, por la mala, recuerdo de cuando íbamos a Salobre, que es el pueblo de donde nació mi cuñado. Sí, ¿que está dónde? El Salobre es de la provincia de Albacete. Uh-huh. Cuando íbamos ahí yo lo pasaba muy mal porque la carretera era muy mala, sí, malísima, que al día de ya lleva años esa carretera cerrada. Sí. Que ayer donde murió precisamente el padre de... Bueno, murieron dos personas. Uh-huh. El padre de Bono. Uh-huh. De Toledo. Efectivamente. Sí, el ministro. El ministro, sí. Sí, bueno, político, bueno, sí. Y de Toledo, Sí. Bueno, no es de la provincia, Salobre no es de la provincia de Toledo. No, que Bono. Digo, no, ¿cómo he dicho? Sí, nos has dicho que está en Albacete. Vale, sí, vale, ah, sí, bueno, que la carretera dicho, era... Digo, Bono es de Toledo, Bueno, sí, pero... Ah, bueno, lo que pasa es que ese era... Sí, sí. Vale, ¿qué pasaba él con nació, la carretera? Él nació allí en Salobre. Y bueno, para mí el ir allí era muchísimo... Estrés. Sí, estrés, sí, efectivamente. Sí. Y bueno, luego de como, bueno, sí que tengo, que hizo mi yerno ya hace años, él quería hacer el viaje a Santiago en bicicleta. Ah, qué bonito. Nos fuimos a para salir desde Francia. Entonces mi yerno iba en bicicleta y luego mis hijas y yo íbamos en el coche. Uh-huh. Y eso fue una experiencia muy bonita porque íbamos pasando calculaban a lo mejor pues de ir desde aquí a tal sitio, me puedo hacer tantos kilómetros. Quedábamos en tal sitio y quedábamos, desayunábamos juntos y luego él cogía su bici y seguía su camino y nosotros el nuestro. Qué bien. ¿Y vosotras aprovechabais para visitar? Para visitar todo. Fue una experiencia muy bonita, empezando por todas las provincias de Pamplona, lo que es la ruta hasta Santiago. Y luego por la noche a lo mejor os reuníais. Cuando llegábamos, después de desayunar, cogía, y yo dije, digo, mira, para hospedarnos, digo, no hay cosa mejor que preguntar a las personas mayores de un pueblo. Esos eran tus guías. Sí, eran nuestros guías. Ah, pues mira, pues en tal sitio podéis. Y íbamos y nunca nos faltó en donde hospedarnos. Ah, o sea, fue una experiencia de visitar cosas y luego la anécdota esa de sin rumbo fijo. Sobre la marcha. Sobre la marcha, eso es una experiencia muy bonita. Te gustó. Qué bien. Sí, también son divertidos así los viajes. Muy bien, Toñi, tú también tenías una experiencia que contarnos o una anécdota, ¿verdad? Pues sí, tengo una anécdota y una experiencia que lo pasé muy mal. Sí. Porque resulta que cuando fui a Italia, pues al llegar al aeropuerto de aquí de Barajas, sí, pues fuimos al mostrador para que nos dieran la tarjeta de embarque. Sí. Y resulta que yo no estaba en el ordenador. Ah. Yo llevaba mi billete, llevaba mi carnet de identidad, con mi nombre, con todo, pero que allí yo no aparecía. Sí. Llevábamos una monitora o una... Sí, una guía. Una guía. Llevábamos una guía y entonces pues fue la guía a ver qué pasaba. Sí. Pues nada, que yo no estaba allí. Y ya al final, por mucho que la guía les dijo y tal, entró dentro, miró a ver y salió. Y es que me habían puesto, en vez de Hernández, me habían puesto Hernández. Se habían comido la N. Tú fíjate lo que puede hacer una letra. Bueno, pues nada. Ya me dieron el billete, como era directo a Roma. Sí. Pues no pasó nada. Pero a la vuelta, recorrimos todo Italia hasta Milán, y al llegar a Milán, salíamos desde Milán para Madrid. Y de allí teníamos que hacer transbordo en Barcelona, porque no había directo vuelo. Entonces, cuando llegamos allí al aeropuerto, a ellas, a todas, les dan dos billetes, uno desde allí hasta Barcelona y el otro de Barcelona a Madrid, y a mí me dan uno solo hasta Barcelona. Y me dicen que en Barcelona tengo que arreglarlo. Sí. Yo, mira, ya empecé a entrarme los nervios. Resulta que era un avión muy grande, y había dos salidas, una por detrás y otra por delante. Nosotros salíamos por la de atrás, unas cuantas, y había un autobús, ya sabes, esperando para llevarte al ese. Bueno, pues la de adelante, yo pasaba por la de atrás, y por la de adelante bajaba la guía. Entonces yo ya sabía que me lo tenía que arreglar. Pero yo llegué allí al aeropuerto, a la sala de espera, y allí no estaba la guía. Y yo no sabía qué hacer, toda preocupada. Veía que pasaba el tiempo, que se ponían ya en la cola de embarque y que yo no lo tenía arreglado. Sí. Entonces yo llamé, pregunté a una azafata y se lo conté. Y dice, pues mira, salga usted por aquí y va usted hacia las que no eran mostradores seguidos, eran mesas separadas. Cada mesa era para una ciudad. Entonces, pues yo fui para allá y pregunté en una y me dice, no, mira, es en aquella de allí. Pero en aquella de allí no había nadie. Uh-huh. Estaba vacía. Yo llego allí y dice, no sé, se debe de haber ido al servicio o alguna cosa así. Bueno, pues llego allí y que no viene. Yo ya llorando, yo ya desesperadita. Iba mi hermana conmigo. Y ya llega la guía. Llega la guía corriendo porque había ido allí, había preguntado y mis amigas le habrían dicho pues que había ido a arreglarlo. Fue corriendo y dice... Y ya como vino la azafata que fuera, que estaba fuera, pues vino. Y ya me dice la guía, dice, ala, venga, déjeme todos los papeles que yo se lo arreglo, ustedes vayan otra vez a la sala de espera y me esperan allí. Hija mía, yo con la preocupación que llevaba al ir, pues que no nos dimos cuenta ni mi hermana ni yo por dónde habíamos venido y luego no encontrábamos la sala de espera. Ajá. Y venga, recorrer para allá y para acá, mira. Cuando llegué allí estaba la guía desesperada. Y es que resulta que teníamos teléfono, pero eran de esos teléfonos que se cargaban antiguamente, porque esto de hace ya muchos años. Y yo tenía un teléfono chiquitito que había que cargarlo y estaba descargado, o sea, se había comido la tarjeta. Y mis amigas les pasaba lo mismo, porque teníamos el teléfono de la guía, por si nos pasaba algo, llamarla. Pero es que no encontraba un teléfono para poderla llamar. Uh-huh. Total, que ya llegamos mi hermana y yo todas esperadas, por poquito no pierdo el vuelo, yo pensando, ¿y ahora qué pasa? Me tengo que quedar en Barcelona y sacar otro billete e irme cuando Dios quiera. Sí. Mira, lo pasé de verdad mal, mal, mal. Pero al final lo resolviste. Sí, lo conseguí, viajar. Pero mis nervios. Tuviste un y luego, la anécdota es, pues que estando en Roma, pues estábamos en la Plaza España. Sí. Y empezó a caer, pero un chaparrón de esos que caen, que te calan. Sí. Y estaba la embajada de España muy cerquita, al ladito. Y nos pusimos bajo los soportales de la embajada. Sí. Pero en esto que se abren las puertas y sale el embajador en coche, claro. Ajá. Y entonces nos separamos y cuando ya sale el coche, todos fuimos corriendo, porque éramos españolas todas, claro. Sí. Y al portero, ay, por favor, déjenos entrar, que mire lo que está cayendo. Mira, había negros así vendiendo paraguas. Claro. haciendo el agosto. Pues ya nos dejó entrar, pero dice, de esta cancela para allá no pueden entrar, ¿eh? Aquí, sí. En este trocito sí. Bueno, hasta que dejó de llover. Sí. Es que dos días estuve en Roma y los dos días nos llovió a chaparrón. Fue un rato nada más, sí. Pero una hora lloviendo. Sí. Otro día estando en lo que es en la donde el Papa. Sí, en el Vaticano. Pues resulta que sabéis que tienen las columnas así todo alrededor. Sí. Pues nosotros estábamos debajo de unas columnas, un pasillo, porque estábamos haciendo cola para subir arriba del todo. De la esa para ver desde arriba todo, había que pagar. Mira, empezó a caer otra vez otra chispa de agua. No se veían de un lado, fíjate lo que son. ¿Ves que hace así? Pues desde ese lado no se veía lo de este, de la cortina de agua que caía. Cuando dejó de llover, que es que entraba el agua hasta adentro, teníamos que estar en el centrito, porque yo no sé cómo llovió tanto. No volvió a llover en todo el viaje, nada más los dos días que estuvimos en Roma. O sea que tu imagen de Roma es pasada por agua. Bueno, había ratos, porque ya te digo que eso sería una hora un día y otra hora otro día. Los demás del día teníamos libre. Sí. Pero esos dos días especialmente nos cayó bien. Y luego ya te digo, estuvimos igual en Florencia, en Pisa, en Asís, bueno, en muchos sitios. Sí. Y no nos cayó ni una gotita de agua en todo el viaje, pero anda que allí... Sí, sí. Aprovecho Roma bien para empaparte. Sí, esto es muy bonita. Lo vimos todos, estuvimos viendo el Coliseo. Que por cierto, en el Coliseo, como llevábamos unos altavoces, porque allí te lo estaban diciendo todo en latín, bueno, en italiano. Y tenías un traductor. Y tenías que traducirlo. Llevamos unos aparatitos que lo lleva aquí. Sí. Mira, mi hermana se cayó y se clavó el aparato. Oh. Nos creíamos que se había roto algo. Sí. Qué susto nos dio. Luego ya sí, le dolía mucho y tal, pero ya cuando vino a Madrid fue al médico y no tenía nada, nada más. Solamente había sido un magullamiento. Pero que se clavó el cacharro ahí, o sea que... Te sí. Dejó huella. Pues no sé si nos hemos comido todo el tiempo, Marta. Efectivamente, ya son las 12:15. Claro, no tenemos tiempo para comentar ninguna más, ni poner canciones, ni nada. Las canciones luego yo las apaño, no te preocupes. ¿Cómo, Marta? No, que luego apaño las canciones. Sí. Una canción quiere Toñi. Vale, sí, una de despedida vamos a poner, efectivamente. Vale, entonces, ¿primero escuchamos y luego despedimos o ya nos despedimos? Primero escuchamos y luego despedimos. Vale. Así nos vamos también nosotras alegres. Vale, perfecto. Pues habíamos elegido alguna canción. Sí, hemos elegido Nuestro juramento, que sí. Es de Julio Jaramillo y que la ha elegido Pilar también en honor a sus compañeras, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a escuchar. Pues escuchamos la canción. Ahora sí. No puedo verte triste porque me mata. Carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible. si tú entristeces. No quiero que las dudas te hagan llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Promesa sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, te prometo, escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Por aquí estamos tocando la guitarra y cantando y se nos ha pasado el tiempo. Hemos dejado algunas preguntas en el tintero que otro día las podremos recuperar, pero de momento hoy pues nos vamos a despedir. Muchas gracias, Pilar, por viajar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y yo, encantada. Hasta el próximo viaje. Eli, muchas gracias. Bueno, aquí yendo en el bus de los recuerdos. Sí. Las anécdotas tan bellas que hemos pasado y nos falta todavía continuar el viaje, así que suspenso. Eso es, seguimos el viaje hasta el próximo programa. Toñi, muchas gracias por acompañarnos. Encantada, yo muy a gusto de estar un viernes más con vosotros. Sí. Y ya pues a continuar el viaje. Eso es. De estas vacaciones. Eso es, seguimos en el viaje. Y Toñi, muchas gracias por compartir con nosotros tus anécdotas y tus viajes. Pues gracias a vosotros porque me ha encantado. Y es que esto, el tema de hoy tenía mucho, mucho, mucho. Claro. Era un tema muy, muy largo. Muy largo, eso es. Me ha quedado la mitad del tintero, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada, tenemos más programas. Pues yo creo que lo más importante ha salido. Ha salido. La próxima semana el tema es libre. Eso es. Pues yo, por ejemplo, quiero decir los viajes que tengo ilusión de realizar. Perfecto. Claro, si nos pasa eso, nos faltaban dos o tres cosas. La dejo eso para es la semana que viene. Porque yo es que la semana que viene ya seguro. El próximo seguramente mes. No voy, seguramente no iré, pero es la ilusión. Es que la yo ilusión, tengo. Es la ilusión. Pues con esas ilusiones, gracias Marta, nos quedamos y os convocamos para el próximo programa que será el 2 de julio. Sí, que estás. Entonces sí estoy. Sí. Y recuperamos viajes pendientes, ilusiones, experiencias y todo lo que nos quede por contar. Enfermedades, todo. Vamos a hablar de todo. Penas, de todo. Muy bien, pues muchas gracias a todos y gracias Marta. Gracias a vosotras. A vosotras. Muy bonito.